Bienvenidos al 301. Ahora sí, mamacita, está bien bajito ese micrófono. Esa mira que está ya eso. Mamacita, y ya te lo dejo. Y es que hace tiempo que nos gustamos. Desde hace mucho que las ganas nos llevamos. ¿Por qué no vienes y nos juntamos? Cópiame un poquito y lo de mal improvisamos. Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama. Te matan las ganas, pero no. Díselo caro. Y sé que tú piensas que tú a mí me matas. Tal vez sea cierto, pero no, no, no. Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama. Te matan las ganas, pero no. Y sé que tú piensas que conmigo es fácil llegar a la cama, pero no, no, no. Y yo le digo que cuando va a pasar, se me acerca, me enamora con su mirada. Y terminó bailándome. Y luego me besó. Y el que mi miedo me dio, oh, oh. Yo no le digo que no. Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama. Te matan las ganas, pero no. Así. Y sé que tú piensas que tú a mí me matas. Tal vez sea cierto, pero no, no, no. Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama. Te matan las ganas, pero no. Y sé que tú piensas que tú a mí me matas. Tal vez sea cierto, pero no. Sensual, de tímida no tiene nada. Es que su mirada, mi amigo, me pone mal. Tú solo quieres conmigo una noche de pasión. No. Mujeres en la disco, díganlo. Que ellos solo quieren sexo. Entiende que entre tú y yo esta noche nada pasó. Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama. Te matan las ganas, pero no. Y sé que tú piensas que tú a mí me matas. Tal vez sea cierto, pero no, no, no. Tú sabes que quiero tenerte en mi cama, pero al paso que vamos sé que no. Por más que lo trate, ya la noche está acabando y el plan que tenía se jodió. Soy rey, el líder. Que no se te olvide, rey con el líder. Junto a Karol G. Está agrandada Karol G. Porque sabe que ando detrás de ella. Déjala que se le acabe. Rey con el líder, come on. Está en la ciudad de Dios, Karol G. Dice Chesón, Chesón, Chesón. Pepe Flores.